Jon Apodaca, de Mendiko Lagunak, de las jornadas de naturaleza y de montaña que comienzan este viernes y que tienen pues un atractivo muy especial todos los años. Y bueno, pues además yo creo que con una necesidad también, ¿no? Después de la lluvia del fin de semana con el Gorobel, la suspensión, en fin, todo el mundo ahí esperando que llegue ese día para luego, pues bueno, truncarse por el tiempo, ¿no? El mal tiempo. Jon, ¿qué tal? Bien, bien. Ahí todo preparado, ¿no? Para las jornadas. Sí. Bueno, también lo teníais preparado para el Gorobel y mira lo que pasó, ¿no? Sí, después de este fin de semana de lluvias, donde la pronosticada alerta de nivel naranja al final provocó que se tuviese que decidir, tanto por nuestra propia decisión como por las recomendaciones específicas del servicio de emergencia de esos días, la realidad del gobierno vasco, que tenía que realizar en otra fecha o en otro año, y al final las posibilidades son que el próximo año volveremos con la Gorobel al día, esperemos tener mejor tiempo y a ver si las cosas salen mejor. Sí. Me decías antes, que antes de entrar en antena, que en 25 años solo una vez había suspendido, ¿no? Sí, solo esta vez ha suspendido. Otros años ha habido días muy malos. Al final, cabo ayer tampoco fue un día muy malo, porque la mañana aguantó bastante. Pero claro, las alertas, claro, como ya estaban justificadas, como ya se ha demostrado en la zona de Guipúzcoa, y al final cabo aquí tuvimos un poco de suerte, no precipitó tanto como se esperaba y no se podía hacer ya la marcha, ya que se había tenido que aplazar el día anterior por recomendaciones específicas del servicio, como se entiende. Sí. Bueno, vamos a las jornadas de naturaleza y montaña, que es, como siempre, todos los años un éxito, y sobre todo, bueno, pues es un cartel impresionante, ¿no? Y toda la gente que le gusta la montaña y bueno, con sus peligros. Y, por ejemplo, el primer día, el viernes, pues precisamente una de la mano de Gloria Martí, tenía yo por aquí el papel, geóloga y miembro de una asociación catalana que conoce la nieve y los aludes, va a hablar precisamente de la problemática esa, ¿no? ¿Qué se puede encontrar uno cuando le gusta la nieve, la alta montaña y se junta con un posible peligro de esos, ¿no? Sí, Gloria es una trabajadora del Instituto Geológico de Cataluña y ya nos hablará sobre el objetivo que tienen ahí, tanto desde la organización o la asociación AGNA como desde el gobierno de Cataluña, para, mediante diferentes campañas de sensibilización y cursos de formación, conseguir ese objetivo de concienciar de los peligros de la montaña en invierno y esas necesidades de formarse. Entonces ese día nos dará una ponencia de alrededor de una hora y después proyectará una película hecha por expertos en avalanchas de Canadá, que se titula The Finish Line. Y esta charla, con la que comenzaremos las jornadas, será, como bien has dicho, el viernes 11 a las 7 de la tarde en La Murria, en Chiquia. Bueno, pues muy interesante para todos y sobre todo a las personas que les gusta el esquí, la montaña, bueno, no solamente el esquí, sino la alta montaña, que en invierno, pues ya se sabe, con la nieve, aunque aquí no tenemos problema de aludes, pero sí en el Pirineo, pues suele darse esta problemática, ¿no? Y el siguiente día, pues también muy interesante, porque hay también mucha gente interesada en la escalada, en la roca, en la montaña. Tenéis ahí un Asigor que va a estar ahí, pues también con vosotros, ¿no? Sí, Sigor Arteaga es un biólogo y también es guía de media montaña y de escalada, que acaba de realizar un trabajo para la Diputación de Vizcaya, en el que se establecen diferentes parámetros para la regulación de la escalada debido a la problemática que puede surgir debido a esta modalidad, que puede afectar de manera determinada a diferentes aves rupícolas, y de la mejor manera posible se intenta regular ese planteamiento de escalar en diferentes sitios en diferentes épocas para, entre todos, intentar conservar el medio natural y compatibilizar la escalada de la mejor manera posible. Molestar lo menos posible a las aves, porque si se les molesta ya se sabe que huyen, ¿no? Dejan el nido, abandonan todo. Es como nosotros, que no huimos, ¿no? Aguantamos en casa hasta el final, ¿no? Pero las aves se van y abandonan el nido. Es así, y eso provoca bastantes afecciones. Entonces, entre todos se puede conseguir un equilibrio, que es lo que un poco desde las instituciones y los diferentes colectivos de escaladores está intentando conseguir últimamente, para que no limitarnos solo a prohibir, sino a regular de una forma que todas las partes estén lo más contentas posible. Sí, sí. Bueno, no faltará una salida a la costa, también para todos los interesados. Ahora, previamente hay que apuntarse, ¿no? Sí, sería una salida que se realizaría y se va a realizar el día 19 de noviembre al entorno de Zumaia, Mutriku y Deva, que hace poco ha conseguido la característica de considerarse un geoparque de la costa vasca. Es una red de parques que tienen impresionantes estratos geológicos y fácilmente divulgables en las diferentes salidas y entornos. Entonces es una salida que se saldrá desde la mañana prontico para llegar ya cuando las últimas luces del día no dejen ver mucho ya por la zona. Y sí, animamos a la gente a que se participe, porque es una salida guiada bastante interesante. Hay que apuntarse en la sede del club, así que ya lo saben, antes del día 17. Y para el viernes estará nuestro amigo Félix Muguruza, que este hombre, bueno, pues sabe de muchas cosas y sobre todo es un investigador, un historiador y bueno, que conoce, pues porque le gusta hurgar en todos los documentos, papeles, legajos, y va a hablar del Camino Real de la Sopeña, bueno, un gran desconocido seguro para muchos, para otros pues bueno, descubrirá muchas anécdotas y curiosidades de lo que fue ese Camino Real, ¿no? Sí, Félix, también de la asociación AUNIA, ¿no? Nos pondrá un poco en contexto de este Camino Real de la Sopeña, que actualmente ha sido balizado con ayuda de la Diputación Alavesa, y ya en todo lo que sería el recorrido se pueden ver diferentes balizas guiando un poco por dónde va ese recorrido GR284. Acaba de ser esa obra ya finalizada, ese balizamiento, y ya está perfectamente señalizado, y es hora, creemos conveniente, que en la forma más clara de dar a conocer este camino y este entorno, pues conociendo un poco sus raíces y su historia. Sí, sí, sí. Por ahí pasaban los carros y los bueyes se dirigían a las ferias de las principales localidades entonces, ¿no? De lugares de feria, que eran Quejana, Orduña y Archiniega. Y bueno, de gran importancia también de paso hacia el mar, que sería el paso de la meseta, antes de existir lo del paso de Orduña, ¿no? Que pasaban por ahí, precisamente por el Camino Real. Sí, sí, una gran importancia que tuvo hace ya unos años y la que no deberíamos olvidar. Sí, sí, bueno. Y ya para finalizar, el sábado 26, la clausura será en Amurrio, Antioquia, con una proyección. Hay alta montaña y además una murriarra, Iñaki Aldama, junto con Iván Siriza, que son dos de estos intrépidos que nos dan mucha envidia. Sí, se presentará una proyección que prepararon el año pasado, bueno, con la actividad que realizaron el año pasado, que fue una expedición a la India para realizar el Monte Nun, una montaña de 7.000 metros, pero que al final el clima o también las climáticas meteorológicas les influyeron bastante en el viaje, ya que sufrieron unas grandes inundaciones que con lo que tuvieron que remitir un poco a la cumbre que esperaban realizar desde cuando salieron de aquí. Bueno, ya lo se sabe que, sobre todo en esos lugares, bueno, aquí pasa con que cuando se viaja a esos puntos ya tan, pues como la India, en fin, que llueve tanto y están los monzones, todas esas historias, pues uno también conlleva sus riesgos, ¿no? Bueno, pues sin duda otra jornada interesante, la de la clausura, que será el sábado día 26, siempre a las 7 de la tarde, todas las actividades que tenéis en Amurrio. Sí, así es, son a las 7 de la tarde, y también dentro de las jornadas se realizará una exposición fotográfica, que estará situada en el Polideportivo Banqueta, y en esta ocasión va sobre libélulas y caballitos del diablo, con las obras fotográficas del fotógrafo Ricardo Menor. Bueno, pues ya ven, para concluir, y por si tienen interés también en más aspectos de la naturaleza, pues esa exposición de fotográfica en Bañueta Kiroldegia. Pues a ver si hay suerte, y esta vez no, el tiempo no influye, ¿no? por lo menos en las jornadas de la naturaleza y en esa salida que tenéis el para el sábado día 19. A ver si hay un poco más de suerte y van a salir unas jornadas muy acogedoras y numerosas. Sí, sí. Bueno, por lo menos suele ser todos los años con mucha aceptación del público y muy interesante siempre en todas los ponentes, las personas que acuden y que dan sus explicaciones o sus experiencias, ¿no? Algunos, pues eso, quedamos con la boca abierta de no poder, bueno, pues imitarles por falta de tiempo o quizás por no sé, también a veces quizás también nosotros lo podemos hacer, ¿no? Pero igual nos falta un poquito de empuje para poderlo hacer. Bueno, pues John, muchísimas gracias por atendernos y que haya suerte, que todo lo salga bien, que sea un éxito estas jornadas de montaña y naturaleza de Mendico Lagunac. Vale, gracias a vosotros y a ver qué tal sale. Eso es, invitar a todos y todas a que acudan. Es que ricasco. Agur. Agur.